buenas, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta que arrancamos ahora es la número 1538. Pues eso, capítulo 1538 de tu programa favorito de rock, que viene cargadito de novedades durante 3 horas, 180 minutos, repletos de estrenos discográficos y de entrevistas, creo que muy interesantes. Hoy vamos a hablar con un par de bandas que están presentando trabajos nuevos. Hablaremos también de un festival que va a tener lugar inmediatamente a principios del próximo mes de mayo. Todo completito, ya verás. Espero que te guste tanto escucharlo como a nosotros ilusión nos ha hecho prepararlo. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Emitimos a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock. Y en Argentina también estamos cada semana en Radio Crimen Online. Por supuesto, el programa lo puedes escuchar también cuando tú quieras, cuando te dé la gana. En iVoox buscas Con Fuerza Heavy y ahí te aparecen, bueno, pues más de 1000 programas tienes ahí de los 1538 que llevamos. Y gracias por hacer que una semana más estemos ahí entre los principales puestos de arriba de los programas más escuchados de rock y metal dentro de la plataforma iVoox en España. Bueno, pues comenzamos y lo hacemos con los monstruos Lordi. Ganaron un festival de Eurovisión. Sí, por muy extraño que parezca, no es la primera vez que el rock triunfa. Recientemente los Maneskin italianos también lo hicieron. Esto es lo más nuevo que acaban de presentar Lordi, que hoy nos sirve para arrancar la 1538 del Con Fuerza Heavy. Gracias por elegirnos. Pues ahí tenías la música, sí señor, de los Lordi para arrancar esta edición del Con Fuerza Heavy, número 1538. Era la primera canción, habrá muchas más. Como el estreno que le damos también a lo nuevo de Grey Worm. Somos la resistencia, dicen. Grey Worm con nueva canción y quienes también presentan nuevo temita son los Winger. Extenso tema de 7 minutos y medio para un nuevo single que están presentando en estos días. No lo vamos a escuchar entero, que como te digo es muy largo, pero mira, para que te hagas una idea. Yeah, it all comes back. skies, street smart, you survive. Praying on weak souls, your cruel ways out of control. Forgot where you came from. Ahí tenías lo nuevo de la veterana banda, los Winger, que estaban presentando ese nuevo temita. Bueno, suenan el altar del holocausto, una de las bandas que van a participar en el Beast Riot Fest, que se celebra el próximo 5 y 6 de mayo en Benidorm. Hablamos del Beast Riot Fest enseguida. Ahí están sonando el altar del holocausto, una de las bandas que van a actuar en este próximo Beat Riot Fest, que se celebra en Benidorm los días 5 y 6 de mayo. El año pasado hablábamos de este festival, era un festival que nacía con una primera edición, manteníamos también una entrevista precisamente para darlo a conocer y bueno, contábamos entonces que era un festival que nacía con vocación de futuro, con intención de que tuviese continuidad pues ojalá que muchos años. Bueno, pues ha llegado la segunda edición y además viene con un montón de novedades que vamos a presentar también esta noche. Lo vamos a hacer precisamente con uno de los organizadores. Turis, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, estoy aquí en mitad del campo. Entonces genial, ¿no? Ahí en mitad del campo con una buena temperatura, pues nada, no se puede pedir más. Imagino que además también un poco nervioso, ¿no? Conforme se va acercando ese fin de semana del 5 y 6 de mayo, porque supongo que este medio mes que queda todavía para la celebración debe ser un poco frenético, ¿no? De preparativos y de todo. Sí, por eso precisamente estoy en el campo, para prepararme luego la jungla. Sí, es imposible no tener nervios, ¿no? Cuando juegas tanto y juegas tantas cartas en un solo fin de semana, ¿no? Uh-huh. Que bueno, llevamos trabajando un año, como sabes, hemos cambiado un poquito de... Empezamos el 9 de abril del año pasado con la primera edición. Sí. Y de esta primera edición a la segunda, pues han habido muchos cambios, hay una apuesta bastante más fuerte. Y nada, creemos que va a durar en el tiempo. Pues pero ojalá. Bueno, ya sabes que siempre lo decide el público. Efectivamente, pues precisamente vamos a ir desgranando un poco todas esas novedades que hay con respecto al año anterior. Por ejemplo, este año es un poco más tarde, el año pasado, como tú muy bien apuntabas, era el 9 de abril. Este año pasa el mes de mayo, fin de semana del 5 y 6 de mayo. El lugar es inmejorable, Benidorm, con una fantástica oferta hotelera y en fin, y de servicios. Y además, otra de las novedades quizá más destacada es que en vez de un día, hacéis dos. Sí, el año pasado fuimos en abril abril coincide con Semana Santa. Semana Santa es una semana que hay otras cosas. Quería empezar como de la temporada de verano y pillando el calor de verano, ¿no? Entonces dijimos ahí un poquito. Los primeros de mayo nos pareció buena. Es verdad que precisamente el hecho, eso que yo apuntaba, ¿no? De que Benidorm es una ciudad que ofrece una oferta en cuanto a alojamiento, en cuanto a restauración, a servicios de todo tipo, la convierte precisamente en una ciudad perfecta para un tipo de eventos de estas características, ¿no? Sí, total. O sea, Benidorm tiene lo que tú dices, puedes albergar a mucha gente en muy poco espacio y cerca del evento, con buenos precios y bueno, con la gastronomía mediterránea o guiri, la que quieras de las dos, y con playa, ¿no? Es un sitio bastante especial para montar este tipo de festivales. Sí, efectivamente, porque además con las temperaturas que estamos teniendo, os aseguro que en mayo uno se puede bañar en Benidorm tranquilamente, sin ningún frío ni ningún problema. Turis, ¿qué fue lo que motivó precisamente hacer dos días? Porque es verdad que hacer un día de cualquier festival ya es complejo, pero llevarlo a dos jornadas duplica, por tanto, también todos los inconvenientes y todo el trabajo. Yo creo que triplica. De a dos es muchísima faena que montar igual por dos festival, y este año con dos días pues ya te da mucho margen para poder hacer muchas más actividades, para abrir, por ejemplo, el fin de semana pues abrimos a la 1:00 p.m, que tenemos ahí pues playa gratis, hay terraza lo que tú dices, pues una terraza con una piscina gigante para que la gente se pueda bañar, y yo creemos que el 5 o 6 de mayo ya estará perfecta para que la gente pues, se pueda bañar al mediodía, ¿sabes? Y bueno, tener como varias pantallas dentro de un mismo escenario. El lugar donde va a estar ubicado este año el festival es la discoteca Q en Benidorm. Sí, Q, la magia que tiene es que tiene forma de platillo volante gigante, que bueno, yo no conozco ningún caso parecido. Y es una discoteca que se abrió en el año 68, por donde han pasado pues James Brown, Aretha Franklin, en su único concierto que ha hecho en España en toda su carrera. Led Zeppelin en sus inicios. O sea, es una discoteca de rollo ibicento, así por así decir. Pues con la parte de dentro y la parte de fuera, muy diferenciada. Y donde puedes encontrar tu hueco dentro de todos esos recovecos. El lugar es adecuado, las fechas decíamos que también perfectas, pues ya lo único que falta es ver el plantel de bandas. Y madre mía, si yo ya decía que el año pasado con una sola jornada el cartel fue extraordinario, encabezado, quiero recordar, por Sociedad Alcohólica y Ángel Usapátrida, este año, claro, dos días, el cartel todavía se amplía mucho más. Cuéntanos, ¿qué bandas va a haber cada uno de los dos días? Pues mira, tenemos la suerte, o la desgracia, por así decir, de despedir a Yuka Saps de los escenarios, que yo creo que con 80 años Charlie Harper ya se lo merece después de una carrera de 45 años. Desde luego. Pues mira, hemos vuelto a juntar, que vosotros los conoceréis, a Milhouse, una banda de hardcore con la que crecimos de adolescencia. Viene Niter de Inglaterra, una banda de punkers que pues tocaban con Sex Pistols, con Siouxsie and the Banshees. Los Reyes del Psicobilly, de Meteos, pues están Critics como banda de thrash metal, de las bandas más importantes que tenemos por aquí. Bala, las dos chavalas que la tengo directo y se pegan los huevos. Es verdad. No sé, hay un plantel de bandas que es como una fiesta hecha a medida. Sí. Bandas que nos gustaban y todas mezcladas sin ningún criterio. O sea, es un festival hecho para una persona que no se encasilla en ninguna tribu urbana, ¿no? Eso te iba a decir, que precisamente una de las peculiaridades que tiene este festival y que quizá lo distingue de otros es que aquí hay tal variedad de estilos musicales y de bandas que puede unir a gente muy variada, ¿no? A gente que le guste el metal, que le guste el punk, que le guste cualquier otro de los estilos cercanos y que se sienta identificado con varias de las bandas que aparecen. Sí, que vayas al festival por una banda y de repente pues te vayas con tres bandas. Exacto. Que hayas visto, que digas, hostia, pues cómo me mola esto, ¿no? Y eso para mí es lo que más me interesa en cuanto a programador, ¿no? Es que además, claro, la música es obviamente todo lo principal del festival, pero es que además de esto, bueno, pues habéis generado también una historia alrededor muy chula, ¿no? Porque habrá DJs, habrá tatu, habrá un montón de cosas que complementan, ¿no? Que hacen que el festival todavía sea más atractivo. Sí, tenemos este año tenemos un market bastante completo con tiendas de discos, con tiendas de ropa, con chupas puestos de chupas de cuero, con gente que hace artesanía, guay, con joyeros también. O sea, cada uno hemos intentado buscar a gente que fuera un poquito con nuestra filosofía y juntarlos a todos en un market. Además, los de Nolan Tatu, que son nuestros tatuajes de Valencia bastante, bastante fuertes, vienen a dar tatuaje en directo, o sea que la gente se puede tatuar allí pues algún detalle del festival, o si te has pegado la moña y se te ocurre tatuarte la cara, pues al día siguiente pues te puedes tener pizza en la frente. Y lo que destacaría de todo esto es el Freak Show. Cuéntanos, así para los que no lo tienen muy claro lo que es. Bueno, el Freak Show es como una especie de obra de teatro llevada al límite. Tampoco me quiero contar demasiado. No, claro, pero... efectivamente, no desveles todos los misterios que tenga, efectivamente, que queremos también que sea una sorpresa. Sí, yo creo que es algo que la gente no está acostumbrada a ver en un festival de música y eso yo creo que la gente le va a impactar bastante y hemos reservado solo el escenario de fuera solo para esto. Entonces le vamos a dar bastante visibilidad, ¿no?, dentro del festival a todo esto. Pues creo que se dan todos los condicionantes para que nos reunamos ahí en Benidorm. Ya sabes, días 5 y 6 de mayo es jornada doble. Es verdad que si por cualquier circunstancia no puedes asistir los dos días, hay también entradas a la venta para días sueltos. O si es que te apetece mucho el cartel de un día y el otro día a lo mejor no te gusta tanto, pues igual puedes comprar una entrada suelta. Pero yo aconsejo el abono, que lo que mola es eso, es pegarse un fin de semana de estos absolutamente inolvidable. Turis, os deseo muchísima suerte, que todo salga igual de bien que con la ilusión con la que lo estáis preparando. Pues muchísimas gracias por darnos voz y nos vemos en Benidorm. Ahí estaremos, claro que sí. Un abrazo. Un abrazo. Chao, Julián, gracias. Una de las bandas que actúa ahí en Benidorm y que además aquí suena mucho en este programa son precisamente Bones of Minerva. UK Soaps, Eater, The Meteor, Crisix, Milhouse, Whale Nado, Bones of Minerva, que están sonando ahí de fondo, El Altar del Holocausto. En fin, un montón de bandas que van a participar en este Beach Riot Fest 2, que se celebra en Benidorm. Que no he dicho el precio, por cierto, pero lo tienes a la venta ya en beachriotfest.com. Ahí tienes las entradas a la venta. El abono de los dos días te cuesta 65 euros. Si solamente quieres para el viernes cuesta 40 y si solo quieres para el sábado 45. Pero vamos, que lo que mola es ir a los dos días. 5 y 6 de mayo, discoteca Q en Benidorm. Ahí está el Beach Riot Fest. Nosotros les estamos acompañando, entrevistándoles aquí en el programa desde la primera edición. Ojalá que el camino nos una durante mucho tiempo. Pues seguimos. Son Pride of Lions. Tienen nueva canción, Blind to Reason. Nuevo tema para ellos. Es estreno en el Con Fuerza Heavy. Se siguen ofreciendo temas de los Ice Art, que ven cómo se publican ahora bastantes de sus canciones emblemáticas. Antes he puesto una canción de 7 minutos y medio y he dicho que no la íbamos a escuchar entera. Esta dura casi 10. Tampoco la vamos a escuchar entera. Pero es lo nuevo de Ice Art, que se presenta ahora, The Clothing junto a las novedades del momento con Matt Barlow. Nos vamos a ir hasta Suiza precisamente para escuchar Men on Hate, el nuevo tema que publican una banda, como te digo, suiza de death thrash metaleros que se llaman Exit y que lanzarán el próximo 19 de mayo a través del sello Argate Record un próximo EP que recogerá canciones como esta. Desde Suiza, Exit con Argate. Turno para Scream Machine. Machín, ahí están con su nuevo tema. Bueno, quienes publican nuevo single son los Apotropaico. Trap es esta nueva canción. Después de Scars, que publicaron en el pasado 2022, y de cositas que van llegando, lo más reciente es esto. Apotropaico. I'm near. Otro Paico, sí señor, madre mía cómo suenan, ¿eh? Tremendos. Bueno, mañana es el día. Si estás escuchando en directo, estamos emitiendo en la noche del jueves 13 de abril. Tú quizá estés escuchando cualquier otro día en iVoox, o quizá estés escuchando en Asalto Mata Radio Rock, o en Radio Free Rock, o en Argentina en Radio Crimen Online, cualquier otro día. Y para ti ya se habrá publicado, pero para nosotros faltan tan solo horas para que vea la luz 72 Seasons, lo nuevo de Metallica. Ya sabes que han avanzado 4 temas del nuevo disco, que ve la luz mañana, día 14 de abril. Hay ganazas, ¿eh? Después de escuchar los 4 anticipos, los 4 adelantos, hay muchas ganas. Este es el más reciente, el que le da título al disco. El amarillo y el negro se ponen de moda a partir de mañana. Metallica. Pues ya sabes, horas tan solo para que esté completito el disco de los californianos Metallica. Los de San Francisco poniendo otra vez más el mundo patas arriba. Bueno, más cositas, venga. Esto que está sonando es el nuevo single, el nuevo anticipo que publican de su nuevo disco Unchosen Ones. Sale el 21 de abril, pero ahora te cuento mucho más. Acaban de publicar un vídeo lyric de esta canción Unchosen One, los gallegos, que el próximo 21 de abril verán como precisamente ve la luz, valga la redundancia, su primer larga duración, su primer álbum. Falta muy poquito tiempo y yo imagino que ya los nervios empiezan a hacer ahí mella, seguro, en los miembros de la banda. Precisamente con el vocalista del grupo vamos a compartir un ratito esta noche para que nos cuente cómo están esos ánimos y qué proyectos hay de cara al futuro y qué es lo que vamos a encontrar en este nuevo disco. Javier, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Encantado de tenerte aquí en el programa. Es verdad que es el primer disco, el primer larga duración, pero me parece que había un EP anterior, ¿no? Sí, sacamos, bueno, una especie, vamos a llamarlo EP, vamos a llamarlo demo, una cosilla que sacamos así como para darnos un poco a conocer. Y nada, fue hace un añito y tal, y tenía pues tres temillas, pues bueno, era más que nada un aperitivo, un ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Efectivamente, de lo que después se iba a encontrar. Pero esto ya sí, esto ya son palabras mayores, esto ya es un disco grande, un larga duración, y supongo que aquí os habéis volcado al 100%, ¿no? ¿Cómo ha sido todo ese proceso de creación? ¿Ha llevado mucho tiempo? Bueno, la verdad es que llevó pues más o menos un... Échale, voy a decir un par de añitos, pero no sabría decirte. Dos añitos, tres añitos, una cosa así de composición, más o menos. Compusimos un poco, un montón de temas y fuimos cribando, fuimos pues descartando cosillas por ahí. Y nos quedamos con... Bueno, aún queda material para otro disco, también es cierto, te lo digo. Pero más o menos, elegimos estos 10 temas, estos sí, 10, 11 temas para este disco, porque bueno, era un más o menos, como te dije antes, un buen ejemplo de cómo es nuestro sonido, y más o menos para tener un poquillo de variedad en el asunto. Si nos remontamos 2-3 años atrás en el tiempo, nos iríamos prácticamente a que este disco ha nacido y crecido en plena pandemia. Pues totalmente, porque yo me uní a la banda en febrero del 2020 y la pandemia fue en marzo del 2020, o sea que te puedes hacer No tuviste nada que ver, ¿no?, con que viniera la pandemia. Bueno, no te lo puedo asegurar tampoco. Bueno, es joder, menudo momento, ¿no? Ese momento de empezar a crear, de empezar a darle forma a las canciones, viene en un momento tan... Joder, tan dramático, ¿no? Y tan complicado en todos los sentidos. No sé si de alguna manera se ha visto salpicado por ese espíritu que todos teníamos un poco más pesimista de lo normal y que lo veíamos todo un poco más negro. No sé si la pandemia en definitiva ha dejado algo en este disco. No, yo creo que no. Mis pensamientos negativos vienen de serie ya. Entonces, no, mucho no influyó. Es decir, aparte fue un momento como de luz, componer esto, tener, pues poder, pues como quien dice, cardearme con Fran, el guitarrista, que somos más o menos los que compusimos el disco. Y la verdad es que sacamos unos ratos bastante buenos gracias a esto, nos olvidamos de lo que estaba pasando fuera y compusimos esto, y yo creo que salió bastante bien la jugada. Los que tuvimos ya oportunidad de escuchar el disco, la verdad es que a mí personalmente me ha encantado, son 11 temas los que hay en el trabajo y bueno, gracias a Blue Fire Dead nos lo hacía llegar a los medios de comunicación y la sensación, las críticas, el feedback en definitiva que estáis recibiendo, yo creo que es muy bueno, ¿no? Que sobre todo con esos primeros adelantos, con esos tres temas que ya se han publicado y también pues la gente de medios que ya hemos tenido oportunidad de escucharlo, las sensaciones que os tienen que estar llegando yo creo que son muy buenas, ¿no? Pues en un 99,9% son todas positivas. A ver, tampoco hemos tenido muchas porque, bueno, tú tienes que tener en cuenta que más o menos las reviews que llegan de siempre de un disco siempre suelen ser pues casi cuando está a punto de salir el disco o a posteriori, ¿sabes? Entonces, por ahora tenemos un poquito, voy a decir poquito entre comillas, porque realmente tenemos un montón de... un montón, unas cuantas críticas, bueno, la gente a la que le ha llegado le ha gustado pues yo creo que a todos y no sé, bastantes, joder, no sé, muchas visualizaciones en YouTube, yo creo que, no sé, estamos un poco flipándolo. Sí que es verdad que esos tres temas, que eso sí que los ha podido escuchar todo el mundo, están en las plataformas digitales para poder escucharlos, están en YouTube, están en Spotify, están en todas partes. Y yo no sé si quien escuche esos tres temas y quien los haya podido escuchar ya, más o menos se puede hacer una idea de lo que hay en el disco. ¿Crees que resumen bien lo que es el global de todo el álbum? Sí, pero sí, no, es decir, siempre mi respuesta favorita es sí, no. Sí, yo creo que sí, más o menos. Lo que pasa es que, bueno, también es cierto que hay temas un poquito más duros, que no nos hemos... Realmente los que hemos escogido para singles no, realmente es que no sabíamos cuál escoger, porque hombre, tú ya has escuchado el disco, sí. Y ya te podrás dar cuenta de que de los 11 temas que hay, pues 9 son casi como carne de single, ¿sabes? Entonces es difícil escoger uno. Descartamos los de LP, más que nada, no porque los haya escuchado mucha gente, sino bueno, pues por tener un método de criba, por decir, bueno, pues estos no, y decidimos tirar por estos, y bueno, yo creo que son, bueno, resumen bastante bien lo que es el disco, aunque se van a encontrar más cosillas. El disco es variado, algunas sorpresillas se llevarán. Es un disco variado, es verdad, y estoy completamente de acuerdo contigo en lo complicado que me sería a mí, por ejemplo, personalmente, de cantarme por qué temas elegir como single. Porque es verdad que, como tú muy bien dices, hay canciones ahí que son single perfectos para meterles caña en cualquier momento. Y han salido esos 3, pero es que podía haber salido otros cuantos más ahí del disco. Todo ese trabajo de ya una vez que las canciones están creadas, de grabación y demás, lo habéis hecho en Vigo, ¿no? Sí, en los estudios SMHQ, que son, bueno, es un pequeño estudio y también local de ensayo que tienen unos amigos de, bueno, un grupo que se llama Cochambre, que Coldo es uno de los guitarristas, y bueno, fue una idea de nuestro batería, que es compañero suyo en un grupo de versiones de Metallica, y bueno, no sabíamos qué hacer exactamente, estamos un poco perdidos, y nos dio la idea José, el batería, de ir a grabar con Coldo, y la verdad es que la idea fue bastante, bastante buena. O sea, realmente grabamos allí, pero luego lo llevamos a mezclar y masterizar a JFT Producciones. Sí, y cómodos, ¿no? A gusto con todo ese trabajo y sobre todo con el resultado final. Sí, no, a ver, o sea, ya desde el momento de las grabaciones, que fueron como que así, hablando, pues muy cachondas, que la verdad es que Coldo es un tío muy divertido y lo pasamos muy bien. Y hubo un ambiente muy bueno, y bueno, eso se refleja también en el disco, que todo pues surgió de manera muy muy natural, y la verdad es que cero presiones y muy bien. Y luego nada, pues lo mandamos también a JFT, a José Fernando III, que también nos lo dijo, bueno, también nos surgió el batería fue el que sugirió, digo, unas ideas en ese sentido, y lo llevamos allí, nos lo hizo una mezcla, la verdad es que espectacular, o sea, muy bien con él, aparte, un tío de puta madre, súper abierto a darnos ideas, sabes, mucha paciencia, hoy no os preocupéis, todo muy muy bien. Ya te digo, el proceso de grabación desde el minuto 1 hasta el minuto el que sea ha sido, la verdad es que, perfecto. Para mí, yo no tengo queja ninguna. Pues genial. Como es un primer disco, y seguro que hay muchos oyentes ahora mismo y muchas oyentes que a lo mejor esta es la primera oportunidad que tienen de escucharos. Si escuchan habitualmente el Conforza Heavy, no, porque aquí ya os hemos pinchado varias veces. Pero si es la primera ocasión o de las primeras ocasiones que tienen de escuchar vuestra música, como siempre ocurre con un primer disco, ¿qué referencias les podríamos contar que bueno, que influyen en algo vuestra música? Por ejemplo, en tu labor como vocal, ¿qué músicos te han aportado más? ¿Qué cosas te han dejado más que después se han transmitido también a Anchos and Ones? Bueno, a ver, es que es un disco así, ya no digo a nivel personal, mis influencias, pues bueno, ya van desde el heavy más clásico, pues mi grupo favorito pues es Running Wild, por ejemplo, me encanta Edge of Sanity, me encanta el death metal melódico, el death, el heavy, lo clásico, el power, también me gusta mucho, y cada uno de los miembros pues también es bastante ecléctico en ese sentido, pues a uno le gusta la música en general, no tiene ni géneros, pues a Fral, pues el heavy, sí, noventero de sueco, pues José ya el metal más moderno, pues Coco, pues las bandas tipo Halloween y tal, entonces pues bueno, confluimos en el power europeo, no se pensó tampoco en hacer un disco tan netamente, o sea, salió más power europeo de lo que pensábamos, sí. pero es lo que surgió. Realmente cuando pasamos las notas de prensa a la prensa y a la radio y todo eso, y ponemos siempre la descripción, pues un tributo, un homenaje a las bandas de Hal. Lo ponemos más que nada para que una referencia, no sea hecho como un homenaje ni nada por el estilo, simplemente algo que ha salido natural de la composición y ya está, es así. Sí, efectivamente, además eso Es cierto, ¿no?, que se suele hacer, sobre todo cuando uno publica un primer disco, ¿no?, esa referencia también para los medios, para que, bueno, pues más o menos una banda que en un momento no conoce el medio al que le envías el disco, pues lógicamente también para que se haga una idea. Y en cuanto a nivel de letras, me llamaba la atención que leía que hay varias inspiradas en videojuegos. Sí, pues o sea, ya, bueno, las letras son culpa mía todas. Yo soy el culpable de lo escrito. Y sí, a ver, yo es que, bueno, soy un jugón desde los tiempos de la NES, o sea, ya te hablo de finales de los 80. Entonces, lo mío no viene de modas, lo mío ya viene ya casi de nacimiento. Es de serie, lo tuyo es de serie ya. Sí, lo mío es un mal congel, o sea, no sé de dónde ha salido eso, pero... Pero es mi sino, al que me tengo que enfrentar. Entonces, bueno, pues me gusta, yo qué sé, pues simplemente no lo hice, no lo buscaba, simplemente pues me inspiraron pues o los riffs o yo qué sé, en ese momento pues tenía ese, no sé, me inspiró. Es así, no, yo digo que no es algo buscado, es algo que ha surgido de manera natural y probablemente es lo que más me gusta de todo lo de las letras, sí, que no son forzadas en ningún momento. Es verdad que Sorrow Tarde Dash está también influido por momentos de tristeza en alguna de las canciones, de ansiedad, leía también la búsqueda de la fuerza interior, ¿no?, para luchar contra los problemas que nos surgen. Son cosas que a ti en este caso, como autor de las letras, pues te motivan, ¿no?, a sentarte delante de un papel y a escribir. Sí, es como una catarsis, ¿no? Al final, o sea, suena un poco a libro barato de autoayuda, pero pero bueno, es cierto, al fin y al cabo pues son cosas que te salen de momentos malos, momentos buenos, pero siempre digo lo mismo, o sea, me gusta escribir letras que aunque tengan un trasfondo pues más negativo o que, bueno, que están influidas por momentos pues más tristes, pues siempre me gusta darles un toque positivo, ¿sabes? Que de todos los agujeros se sale. Entonces, yo soy una persona negativa, negativo o positiva, ¿sabes? O sea, soy un cruce raro. No sé qué hicieron mis padres cuando me parieron, pero algo raro pasó ahí. Sí, antes has dicho lo del sí y no, y ahora el negativo positivo tenía que estar obligatoriamente. Sí, por supuesto. Entonces, pues nada, pues eso, son simplemente pues que una historia que empieza pues mal, pues simplemente pues decir que de todo se sale y, bueno, que hay que sacar los cojones, los ovarios o lo que sea para sacarlo adelante y bueno, y es más o menos lo que intento transmitir en mis canciones. Y a luchar, efectivamente. Bueno, agotasteis entradas para el 1 de abril en un concierto con Atreides. ¿Qué más tenéis de cara al futuro? Porque así más próximo, porque imagino que hay muchas ganas, ¿no?, también de tocar en directo y de presentar estos temas. Sí, en principio, bueno, no te diría alguna fecha, tenemos una, pero no sabemos aún, es por mayo, creo que en Vigo, repetimos, pero no te la puedo confirmar porque no estamos pendientes de, y fechas por ahora no tenemos ninguna. Entonces, claro, estamos, ten en cuenta que, como quien dice, acabamos de nacer. No, claro. Y además que el disco ni tan siquiera se ha publicado. Es que ni se ha publicado, entonces estamos, pues vamos a publicar el disco. Y en cuanto ya salga el disco, pues ya empezaremos a... Bueno, ya nos estamos moviendo, pero bueno, ya nos empezaremos a mover más que nada por tener algo con lo que ya decir, mira, somos Antros en One y esto es lo que hacemos y cógenos en tu festi que somos la puta pana. Efectivamente. Pues ha sido un placer, Javier, tenerte aquí en el programa. Es el primero, pero ojalá que venga después... con muchos más después, más detrás, perdón, y vaya dejando muchas alegrías, sobre todo en el camino, que es lo más importante, que las canciones las disfrutéis mucho, vosotros en el escenario, nosotros en casa y por supuesto, abajo del escenario cuando vosotros estéis subidos y que, en definitiva, la banda crezca mucho, que es lo que os deseamos. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias por dejarnos un huequecito en tu programa y nada, que a la gente que le guste el power y quiera esté deseoso de escuchar bandas de power metal y heavy melódico aquí en España, pues ya sabe dónde estamos. Efectivamente, tendréis una banda nueva para unir siempre a vuestras favoritas. Javier, un abrazo, muchas gracias. A ti. Vamos a escuchar precisamente el tema que se elegía como primer single para este nuevo trabajo de Unchosen Ones. Sabes que se publica el próximo 21 de abril. hasta el 21 de abril hay que esperar para encontrar el disco a la venta, completito, pero bueno, nosotros ya te lo vamos ofreciendo así. Con los singles anticipados. Y ya mismo llega también lo nuevo de Tete Novoa. Este es su nuevo single que se llama Seremos tú y yo. Pues eso, ahí estaba la música de Tete Novoa con uno de los temitas que anticipan lo que va a ser el nuevo trabajo en solitario del vocalista de los Saratoga, que ya sabes que también recientemente han publicado disco grabado en directo y que bueno, pues ha dejado también unas sensaciones muy buenas de ver que la banda está en plena forma. 22 de octubre del 22. La historia continúa, es el título de ese disco que han publicado los Saratoga hace nada, muy poquito, con canciones como Perro Traidor. Saratoga con Carlos y Jorge Escobedo. We'll be right back. los hermanos Escobedo, Jorge y Carlos, acompañándolos a la toga en este directo. Bueno, más cositas, mira. Se llaman Moon Rider. Y el pasado viernes publicaron su nuevo disco que se llama Miau Miau Snacks. Así es como se titula ese nuevo disco. En él hay canciones como King Crawler. Moon Rider. Crawler, de ese nuevo disco de Moon Rider. Pues esto suena tremendo, sí señor. Bueno, más cositas, mira, este año los Radio Z están celebrando 15 años y acaban de remezclar Quiero Verte, versión 15 aniversario, con Alex Parker, masterizado por Alberto Seara. Y además, el próximo 8 de mayo estarán grabando con Carlos Escobedo. En una semanita publican también el lyric video, pero nosotros ya te lo ofrecemos. Quiero Verte, 15 aniversario. Yo quiero más, yo quiero encenderme. Quiero más, no quiero tener que pensar que ya tienes suficiente. Déjame más, quiero sorprenderte. Yo quiero, yo quiero. Quiero verte. 13 añitos ya para los Radio Z. Madre mía. Bueno, más cosas. Los F acaban de publicar el videoclip de su primer single, que se llama A Deshoras. Nosotros aquí en el programa no ponemos videoclips, pero sí escuchamos los temas. Lo nuevo de los turolenses F. El disco se va a llamar Los días de palabras muertas. No encuentro la noche si no paso el día en tu voz. Y lo han grabado con Colibrí. Si no amanece, tampoco atardecen mis horas. Tus ojos me gritan locuras y te oigo cantar sin hablar. Me abandonan las hadas que habitan mi mente, las he vuelto locas. Las flores que inundan mi nicho se pudren tan solas. Ya no quedan amaneceres a los que aullar si no estás. Me ha gustado la nueva canción de F, sí señora, A Deshoras. Ahí estaba el nuevo temita que han presentado los de Teruel. Bueno, más, venga. Se llaman Da Igual. Esto lo publicaron a mediados del pasado mes de marzo y se llama Tatuado a Fuego. Una noche de verano, con el cielo estrellado, estrellado mi recuerdo de tu cuerpo envenenado. Vandalismo en las calles, miles de cristales rotos, solo veo tu mirada mientras ando a mi rollo, mientras escucho tu canción. Tejado, dos cervezas y un pecado, mientras suena en la radio el puto tema que he traumado, y no puedo evitarlo, me transporta a tu cuarto, y nos veo disfrutando, cómo duele recordarlo, mientras me mata tu canción. Mientras escucho tu canción, mientras me jode el corazón, mientras escribo tu canción, te recuerdo. Cañita buena para Tatuado a Fuego, este nuevo tema que han publicado Da Igual y que nosotros compartimos hoy contigo aquí en el programa, pero con una intención. La intención es que conozcamos precisamente el momento actual de Da Igual, de la banda. Y por eso me he puesto en contacto con Güences y con Alex, que son el 50 y el otro 50 de Da Igual, esta banda que estábamos escuchando. Alex, Güences, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Pues súper contento de estar aquí en antena contigo, flipando, emocionados. Ayer hubo una fiesta que era una fiesta muy especial, ¿no? Porque era una presentación a medios, a gente que quería acercarse a la banda también. Y bueno, son momentos, imagino, que uno disfruta, aunque siempre está, lógicamente, el tratar de hacerlo bien, pero quizá cuando es ahí delante de periodistas y demás, queda un poquito ese nerviosismo, ¿no?, de la presentación. Pues sí, la verdad es que no nos esperamos para nada que viniera tanta gente, ¿no? O sea, nosotros esperábamos a los medios de comunicación que confirmaron la asistencia, pero que se llenara la sala no lo esperábamos. Recibimos con muchísimo cariño y salimos a partir, que es lo que se nos da bien. Efectivamente, fue en la Moby Dick y bueno, pues creo que muy, muy satisfechos, ¿no? Ya te digo, tú vienes, ¿eh? No, es que a mí me pilla un poquito lejos, yo estoy en Murcia. ¿Ah, cómo? Cojones, mi padre es de Cartagena. Es bueno, ahí paisano, efectivamente. A mí me pillaba un poquito lejos, pero bueno, ya me contáis vosotros. El presentar a la banda así a los medios, imagino pues eso, que siempre es un respaldo importante, porque venimos además de un momento que ha sido complicado a todos los niveles para el mundo de la música, como ha sido la pandemia, no hubo conciertos, prácticamente hubo momentos en los que ni tan siquiera podíamos salir de casa. ¿Cómo lo vivisteis vosotros, eso, esos momentos así tan, tan oscuros que hemos vivido en el mundo de la música? Ostras, nos estás preguntando porque estás enterado de que estuvimos bastante inquietos, ¿no? No. Es que no sé exactamente cómo lo vivisteis vosotros en ese momento. Bueno, pues un poco como todos los artistas, ¿no? Empezamos a aburrirnos mucho en casa, entonces buscamos maneras de también como tratamiento psicológico, buscar la manera de pasárnoslo bien y conectar con la gente que estaba esperando la salida del disco, pues las actuaciones. Entonces pues fue como una explosión de creatividad, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí pues aprovechamos todas las armas que teníamos a nuestro alcance, y una de ellas pues eran las plataformas. Pues abrimos un canal de Twitch y ahí pues empezamos a hacer un programa de una hora que se llamaba Hasta los cojones de vivir. Sí, porque yo llamaba a Alex y le decía, tío, ¿cómo llevas? Y me decía, hasta los cojones de vivir, ¿no, brother? Así mismo. Y entonces, a partir de ahí, pues la gente nos daba retos, historias. Entonces, pues fíjate que hicimos hasta un concierto en streaming, sacamos un disco en acústico, compusimos, mezclamos, masterizamos y editamos un tema en una tarde. Hicimos cosas muy locas. Pero bueno, nos quedamos con que lo hemos superado y que estamos aquí, que hemos vuelto a tocar, y eso pues es lo más importante. ¿No os da la sensación de que la gente ha vuelto como con más ganas? Me refiero tanto a los propios músicos como al público en general. Hemos vuelto como si de repente nos hubiésemos dado cuenta de que, joder, de eso que parecía que nunca nos podían quitar, de repente se nos fue y estuvimos ahí mucho tiempo sin vivir, por ejemplo, un concierto en directo como nos gustaba, ¿no? De pie, sin mascarillas, con el contacto cercano con la gente. Y eso, yo por lo menos tengo la sensación de que ahora la gente quizá ha vuelto, no sé lo que durará, pero que ha vuelto como con más ganas. Mira, a nosotros nos viene de puta madre, porque es lo que nos gusta, y que nos vengan a ver más aún. O sea, que llenando donde vayamos. A mí me sirve. Vaya, y las ganas esas hay que aprovecharlas. También te voy a decir una cosa, ¿eh? No sé si tú también lo has notado esto, pero los chavales que ahora tienen 18 años, que cuando empezó la pandemia tenían 15 y nunca habían salido por ahí, son estos que cuando van a una fiesta esperan que las canciones duren 30 segundos, la filosofía sí. Spotify, ¿sabes? Así es. Y esa movida nos la encontramos mucho en nuestros conciertos, porque vienen tres generaciones a nuestros polos, gente muy joven, gente de nuestra edad y gente bastante más mayor, ¿no? Entonces vemos que los chavales como que se quedan un poco locos al ver una banda que toca a lo puncarra, que no usa autotune, porque claro, no digieren ese sonido sin tan pasado de azúcar, ¿no? Con esos sonidos de afinaciones de voz. Entonces como que vivimos como reacciones muy muy muy guapas, ¿no? Y también a veces de, oye, pero vosotros no cantáis como los chavales, ¿no? No cantáis como el ¿cómo se llama este? El Ozuna este, ¿no? Que utiliza 5 autotunes en serie para cantar, ¿no? Entonces es como muy gracioso. No, nosotros lo hacemos a pelo. ¿Ah, sí? Incluso se piensan que sus voces reales son así, ¿no? Sí. Entonces, pues la pandemia ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas, porque esos chavales no han tenido la oportunidad de en su momento ver un concierto en directo de una banda que interpreta a pelo, como aquel que dice, ¿no? Yo no me quiero ni imaginar lo que hubiera sido la pandemia sin todos los adelantos, ¿no? que tenemos ahora. Hace, no me voy muy lejos, 20 años, por ejemplo, la pandemia habría sido completamente diferente. Sois una banda con una energía tremenda y eso se transmite perfectamente en vuestras grabaciones, pero creo que incluso mucho más en un directo, ¿no? Porque da igual, es una banda de directo. Totalmente. Ya te digo, tío. Totalmente. De hecho, ostras, Alex y yo nos conocimos en un concierto en vivo. Yo lo vi tocando a él cuando tenía él 15 años y era, fue increíble, ¿no? Me acerqué y le dije, tío, digo, pero estás absolutamente sobrado, tocas de la hostia. Y le tiré la caña literalmente, le dije, ¿por qué no te vienes a mi banda, macho? Y hacemos algo chulo. Y él aceptó gentilmente y desde entonces estamos ahí picándolo duro. Sí que es verdad que cuando empezábamos, la peña nos decía, estáis muy flipados, ¿no? O sea, estáis locos, ¿no? Encima del escenario. Eso nos cerró muchas puertas, el tener tanta energía. Pero bueno, nosotros seguimos fieles a nosotros mismos. Vimos que en otros países nos funcionó de puta madre, como por ejemplo en México o en Inglaterra. Y bueno, ahora es como que la gente que nos ve, como que agradece que haya esa energía tan explosiva en Sí, el escenario. totalmente, es verdad. Hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Porque antes estabais comentando efectivamente la forma en la que ahora recibe la música, sobre todo la gente más joven, que es muy diferente a cómo se recibía hace unos cuantos años, y se valora mucho todo el tema este de las reproducciones, de cuántos likes tiene esta banda, de cuántas reproducciones. Joder, pues da igual, yo leía que el vídeo de Tatuado a Fuego en 10 días había superado el millón de reproducciones. ¿Esto es real? Se te va la puta castaña. Sí, Es flipante, ¿no? es real. A ver, nosotros utilizamos las armas que cualquier discográfica, nosotros somos nuestra propia discográfica, utiliza, ¿no? Que es publicidad en Facebook, en Google Ads y todo esto, ¿no? Lo que pasa es que el vídeo, esto ya me meto en marketing musical, ¿no? Pero el vídeo tiene una retención, o sea, ese millón de reproducciones, que ahora va por el millón, casi 100.000, creo. Tiene una tasa de la gente se queda viendo el vídeo 2 minutos 20 segundos. O sea, la gente, ese millón, la media de tiempo que lo han visto es 2 minutos 20 segundos. Esto es muy importante porque fijaos que la inmensa mayoría de videoclips se ven 15, 20 segundos y enseguida se pasa a la siguiente canción o en Spotify los temas, ¿no? La gente escucha un trocito, pasa a la siguiente y así. Escuchar 2 minutos y pico de un videoclip de media es mucho. Sí, y eso es lo que nos sorprende, todavía no digerimos y estamos muy agradecidos a la peña que bueno, pues yo qué sé, les habrá molado, ¿no? Entonces, pues no estamos acostumbrados para nada a esos números, que la gente sepa que somos un grupo que no tenemos para nada esos números. Pero nuestras últimas canciones es como que la gente está escogiendo escucharnos, ¿no, brother? Ya te digo. Y entonces es como que lo flipamos mucho. Lo notamos en los bolos. Porque claro, en esta gira estamos tocando nuestros temas Y la gente los y canta, la que eso gente los canta y es una locura. O sea, todo el mundo dice, hostia, ¿cuál es la sensación más gorda que puede tener una banda? Hostia, pues ir a un concierto y que la gente te cante un tema tuyo a saco, ¿no? Y es una locura. La verdad es que estamos súper agradecidos, yo tío. creo que es la mejor sensación que puede vivir un músico, efectivamente. ¿Estáis satisfechos, por tanto, de la respuesta con Explosión de Color, de cómo ha llegado, de cómo está funcionando? Imagino que ha sido un paso adelante muy importante, ¿no? Para Da Igual. Sí, obviamente, lo vivimos con entusiasmo. También te diré que molaría que ese millón y pico fuera en el pasado, 20 años atrás, y fuera pues 1 millón y pico de discos vendidos. Que Efectivamente, al final la efectivamente. remuneración de las redes sociales es una puta mierda. Sí, es cierto. A no ser que Pero seas esto es el Shakira, principio, es a el no ser que comienzo. seas Shakira y hagas una canción como la que sacó con Bizarrap para Piqué, ¿no? Que ahí ¿Será sí que no que. tenemos exnovias también? Me cago en mi puta vida. Que ahí sí que entra Bueno, no pasta. sé, la movida, mira, la movida es que claro, los números son importantes, pero luego lo que realmente importa es que la gente vaya a los conciertos, ¿sabes? Y eso, afortunadamente, desde hace 6 años, menos los años de la pandemia, es una cosa que nos ha ido bien. O sea, la gente que viene a nuestros conciertos viene a divertirse y nos encanta tener ese San Benito. De momento, no hemos llamado la atención, o que nosotros sepamos, de grandes discográficas ni grandes medios de comunicación. Pero sí que es verdad que hemos roto un techo de cristal en esta última época por el tipo de canciones que estamos haciendo. O sea, cuanto más duros nos ponemos, más techo rompemos, ¿sabes? A más gente llegamos, Sí. ¿sabes? Aunque realmente pues tengamos un sonido que pueda parecerse así un poco más agradable o más mainstream, ¿no? Como dicen hoy en día, ¿no? Pero cuanto más punkarras nos ponemos, mejor. Bueno, y el ejemplo lo habéis tenido con el último tema, ¿no? Con Tatuado a Fuego, que lleva mucha cañita, que es un tema que es para bailar y para disfrutarlo, y la respuesta está siendo sensacional. Sí, o sea, agradecidísimos. Ahora mismo, de cara ya a lo que nos resta de 2023, que ya llevamos casi 4 meses cumplidos, y para el futuro así más inmediato, ¿qué planes os marcáis? ¿Qué planes, por ejemplo, también de cara para este verano? Pues mira, para empezar, la semana que viene tocamos en el Festival de la Verdura en Tudela, junto a Carlos Jean, a Ginebras. Es una puta locura. Porque estamos en va a ser nuestro primer festival así un poco serio, ¿sabes? Y este verano tenemos más de 50 fechas que la gente puede consultar en nuestras redes sociales, donde estaremos tocando nuestro repertorio, nuestro disco, presentándolo y todas esas versiones que nos han traído hasta aquí. Porque nosotros nos hemos popularizado un poco también por hacer versiones súper locas. Es que las versiones además han sido un punto muy fuerte en Da Igual. Sí, hostia, la verdad es que el aguántame el cubata que ahora vengo, o sea, esto ha sido brutal en esta última época, ¿no? En plan el María de la O, el A tu Vera o el Bailar Pegados y todo, y lo que tenemos preparado, o sea, de aquí a junio vamos a sacar un single nuevo que ya está en el horno y una versión nueva, o sea, en realidad lo llevamos como paralelo, porque es que nos encanta coger las canciones más caspa que puedas imaginarte y llevarlas a nuestro universo. Bueno, has nombrado el Bailar Pegados que os llevó incluso al destino Eurovisión, a ese paso previo, ¿no? A llegar al Festival de Eurovisión. Pues fíjate que no nos inscribimos ni nosotros, que fue una fan muy graciosa que dijo, venga, ahí van mis colegas. Y nos llamaron, nos pillaba de paso para ir a Madrid y pues al final con los jajas, como siempre, un puto reto, el aguántame el cubata que vamos, venga. Sí, sí, fue toda una experiencia maravillosa, sí, sí. Pues oye, no estaría nada mal, ¿no? Una representación así para el Festival de Eurovisión y luego... A lo mejor así no quedamos los terceros por la cola, ¿sabes? Bueno, un placer. El listón tampoco es que estuviera demasiado alto en Eurovisión, salvo esta última edición que esta chica sí que quedó muy bien, pero de ahí para atrás tampoco es que estuviera el listón demasiado alto, ¿eh? Pues mira, yo pienso que en España hay un montón de talento y peña buenísima, tío. Lo que pasa es que el Festival de Eurovisión pues es un universo en sí mismo. Sí. Hablemoslo así. Nosotros nos dimos cuenta de que para encajar ahí, hostia, tenían que pasar y alinearse un montón de estrellas, porque llevar a un grupo como nosotros a Eurovisión, pues mira, Italia lo hizo con un par de cojones llevando a Maneskin. Exacto, total. Y ganaron. ¿Y por qué mierdas no podemos ir nosotros? Nosotros ya pasamos la experiencia, vivimos lo bueno y lo malo que tienen estos concursos, toda la política y toda la historia, nos dimos cuenta de un montón de cosas, es difícil, pero también te digo una cosa, y esto yo creo que Alex estará de acuerdo conmigo, que si nos dicen, oye, ¿os atrevéis? Otra vez, aguántame el culo. Aguántalo, que vamos. Sí, sí, sí, efectivamente. Pues claro, sí. Así es como se consiguen las cosas, efectivamente, afrontando retos y diciendo eso, de aguántame que voy para allá. Y, claro. Y así es como se van dando pasos y fijaos, ¿no? Que cada vez hay más gente enganchada a la banda y además consiguiendo, pues eso, que cada vez le guste a más gente, que eso es lo más importante. Por cierto, que he dicho yo antes que fue ayer la fiesta en Moby Dick, no fue ayer, fue hace un par de semanas, no sé por qué yo había entendido que había sido ayer esa fiesta, pero no fue ayer. Hubiese estado guay tocar ayer también, ¿eh? Aún tenemos resaca, o sea, que es como aún, si fuera ayer. Aún dura. Os deseo muchísima suerte y os agradezco mucho este ratito que habéis pasado con nosotros aquí en el programa. Estoy deseando de seguir conociendo buenas noticias sobre Da Igual y que las podamos transmitir aquí a los oyentes. Muchas gracias por vuestra compañía y lo dicho, mucha suerte y muchas alegrías. Gracias a ti por el espacio, de verdad. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Esto se llama Adicción y ellos son Da Igual. We'll be right back. sido un gustazo, ¿eh?, charlar con ellos en el Con Fuerza Heavy Da Igual, presentando buenas noticias como la actuación hace, yo decía ayer, porque es que yo tenía el correo delante que ponía este miércoles y no me daba cuenta de que en verdad se refería al miércoles anterior, no al de ayer. Y bueno, pues fue un auténtico exitazo, como le está siendo un exitazo absoluto en todo lo que hacen. De verdad, que les deseamos muchísima suerte porque se lo merecen. Más cositas, La Cruel Van están de vuelta, una banda que siempre que presentan algo nuevo también les tenemos aquí en el Con Fuerza Heavy, y siempre es una fantástica noticia. Noticia que viene sonando así. Porque las noticias suenan mejor escuchándolas de esta manera, con La Cruel Van. Primer adelanto de lo que será El Rosario de la Aurora, su nuevo disco. Esto es Autodestrucción. Me acuerdo de vosotros, conozco la tradición. Somos los que quemasteis en la hoguera en el nombre de Dios. Y con el crudo palo de la banderita casi me secáis un rojo. Algo divino. De la noche a la mañana se hizo creer en el divorcio. Ahora te casi lo gastas en fulanas porque el cura te perdona siempre y cuando eres santo pillo. Lo que pasa en mi dormitorio, vuestra única preocupación desde hace tantos siglos. Os hace falta mucha tolerancia y sexo en vuestro matrimonio. Eso lo habéis perdido. Dame cuidados paliativos, dame morfina y que dormir no sea definitivo. Lo mismo es que hace tiempo nos mandaban, ahora vuelven a la carga y no nos dejan morir tranquilos. Dame un contrato y un despido, dame propina para curar un antidepresivo. Lo mismo es que hace tiempo te explotaban, ahora vuelven a la carga y no te dejan vivir tranquilo. Llega el final del episodio, si tienen que ganar los malos se matar un tiro. Si vienen estaremos preparados, no nos pillarán desprevenidos. Yeah. Autodestrucción. La Cruel Van están de vuelta. Madre mía, qué temazo. Acaban de publicar Avanzando el Rosario de la Aurora, este nuevo disco. ¿Quieres más, no? Pues venga, De Locos. Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello. Pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Sí, claro. Es demasiado burdo. Dinamita, sí señor. De Locos. Vamos a acercarnos a Éxodo, el último de los Hedon. Esto se llama Constantín. Y ahí aparece Isra Ramos. Sí, Pues ahí estaba la música de los Hedon y además, bueno, pues con esa sensación de banda grande que cada vez transmiten más y que cada vez pues les está haciendo escalar posiciones dentro de esto del metal y haciendo que cada vez se consigan metas más importantes. Estoy muy contento por ellos, por los Hedon. Y otra de las cositas que yo quería compartir esta noche contigo es precisamente el nuevo tema de Cruce de Caminos. El grupo acaba de publicar precisamente una nueva canción que es la que vamos a escuchar ahora mismito y que bueno, pues va a formar parte también ya forma parte también de ese último disco que han titulado Cartas sobre la Mesa y que vio la luz el pasado 4 de abril. Esto se llama Contra Viento y Marea, es uno de los temas de ese trabajo que han publicado, Cruce de Caminos. Guerra, conviértete en león, ven este mundo de hienas, saca tus alas de esta jaula dorada. Océanos de fuego se desvanecen en una calada. Piensa en las vidas de los que mueren sin haber vivido, ladrones de guante blanco. Telaraña, ríete del rey destronado, sal de tu madriguera, ya tienes el juego ganado. Contra Viento y Marea, desde Cartas sobre la Mesa, el disco que han publicado Cruce de Caminos y que suena genial. Bueno, el próximo 20 de abril, como decían los celtas cortos en la canción, aunque en este caso no va a ser del 90, Buda Sam presentan Nada es para siempre, un disco que se pondrá a la venta en formato tanto físico como digital y del que han avanzado precisamente el tema que da título a todo el disco, Nada es para siempre. Una banda de hard rock nacida en Bilbao, que ya llevan 12, 13 añitos ahí. Nuevo álbum con 10 temas grabados en los Chromatic City. Por cierto, para la gente de Bilbo, ya sabéis que el 14 de mayo están en la Sala Santana de Bilbao. El 20 de abril a la venta el nuevo disco de Budasam, esta banda de Bilbao, que además se ha titulado el disco de la misma manera que este single. Bueno, hablando de discos nuevos, hay un videoclip que avanza lo que va a ser también el nuevo disco de Calendabro. Sí, señor. Canciones de amor y ocio. Será el próximo disco de Calendabro. Hay un videoclip que te recomiendo que le eches un vistazo ahí en YouTube. Así es como suena lo nuevo de Calendabro. Regresé del amor. Calendabro, sí señor, ahí está el Nubes Negras que presentan en estos días, ya te digo, con videoclip incluido, fantástico también para que le eches un vistazo ahí en YouTube. Fantástico también es el Grotex que han publicado como último disco los Kilas. Hace muy poquito estuvieron aquí con nosotros en el programa hablándonos de él. 14 canciones en el disco, ¿eh? Una intro, 12 y una versión de ABBA, del Gimme, Gimme, Gimme. Versión de los ABBA que han incluido los Kilas en su último disco. Lince presenta Ganas de pelear, su nuevo single. Es el single de su próximo trabajo de estudio que se llamará Interferencias y que publicará Calaverita Records. Eso es lo que haré yo. Poner rumbo al norte. dicen de ti. Vas de truco en truco, barato, sin apenas fingir. Ven aquí, mírame una vez más. Entre tanta historia, la cuenta se quedó sin pagar. Tengo que olvidar todo este marrón. Ahora creo que no tiene solución. Tengo que olvidar todo este marrón. Ahora creo que no tiene solución. Pues eso, que no tiene solución. Bueno, el tema que escuchábamos ahora es lo nuevo de Lince, que ya sabes que, como te estaba anunciando, con Calaverita Records van a publicar su nuevo disco, y este es ese primer single. Y lo próximo que va a sonar ahora es el nuevo tema de Transgresión. Es una canción que lleva por título Llanto al Vacío. Desde un disco titulado En un lugar harto de odio. Thank you. en un lugar harto de odio, llanto al vacío. Así suena este nuevo temita de Transgresión. Pues ahí les dejamos a Transgresión, vamos con más cositas. Oscuridad, el nuevo tema de Versoix. Versoix, oscuridad, así sonaban. Y esto se incluye dentro de Contratos de Viernes Noche, la música de Malditería. Mm. sin más pasó. Se fue mi voz. No hay nadie aquí, solo intento huir. Puede que hoy siga el rumor o escuche el eco que hace que recuerde y no seguir muerto. Sobre mis pasos es imposible en este cielo raso. Sigo despierto aquí a tu lado y me alimento de tus abrazos, de tus abrazos. El último disco de Argion, Lux Umbra, hay una canción en la que está Sana Lavey que han titulado Prisionero del Tiempo. Salir de esta prisión. todas las verdades aún está. Argion, sí señor, con Sana la Bella. Ahí estaban en uno de los temas de su último disco que presentaron el otro día aquí en el Con Fuerza Heavy. El último disco de Leyenda habla sobre el séptimo arte, sobre el cine, se llama Cuentos Asombrosos. Hay una canción que tiene como protagonista una peli, La Historia Interminable. Esta es La Triste Balada de Artax. Historia Interminable, qué película, ¿eh? Y qué momento, aquel de Artax hundiéndose. Pues esa era la triste balada de Artax que han incluido Leyenda en su último disco. ¡Nos vamos! Ha sido un placer. Hemos llegado al final de la edición 1538 del Con Fuerza Heavy. ¡La semana que viene más! ¡Chao! ¡Feliz semana! Rumor de un